Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, amigas, en una nueva edición de Acercando Personas. Esta noche vamos a hablar de un tema que no hemos tocado específicamente en este programa en ningún momento, que es el tema de la educación. Estamos hoy con compañeros y compañeras de profesores del Sindicato de Estudiantes para hablar de la situación de la educación en la Comunidad de Madrid. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y después, en la segunda parte, hablaremos con compañeras del punto de información Sol. Esa gente que está dando la cara, contando las novedades, contando la historia cada día, contando lo que va a pasar a gente que viene de distintos lugares, de otros países, a gente que viene aquí de barrios. Esa gente que siempre tiene que estar al día de lo que pasa dentro del 15M, y que recogen también muchas de las propuestas que va haciendo la gente día a día. Con ellos estaremos en la segunda parte, como decíamos. Ahora saludamos a Isabel. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. A Víctor. Buenas noches. A Julio. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Y a Esteban Guerrero, del Sindicato de Estudiantes. Buenas noches, buenas Esteban. Noches. Estamos, estamos en plena... Vamos a hablar de educación y de todo el lío que hay dentro de en la Comunidad de Madrid con este tema. Vosotros, especialistas en el tema, seguro que hoy tenéis que contarnos muchas cosas. ¿Por qué? ¿Cuándo surge el conflicto? ¿Cuándo se agrava el conflicto? Yo he oído hablar de unas instrucciones que se mandan en julio por parte de la Consejería de Educación, pero vosotros, si sois tan amables, vais poniendo fechas, datos... ¿Cuáles son las razones de que estemos en esta situación? ¿Cuál es la historia que nos llevan, que llevan bueno, a que los profesores se movilicen? La historia han sido los recortes, que no son de ahora, vienen sucediendo desde hace varios años, ¿no? Los recortes en educación, y con estas instrucciones pues ya ha sido la gota que colmó el vaso, ¿no? Cuando Esperanza Aguirre salió diciendo que era por las 20 horas, entonces es cuando ya... lo que hizo fue intentar apagar el fuego con un bidón de gasolina, vamos. Uh-huh. Eso fue lo que hizo. Entonces, eso fue el detonante, los insultos al profesorado y el menosprecio que hizo, y todavía, bueno, sigue con ese argumento, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad no es eso, ni siquiera es el dinero, ni es las horas, es los recortes que estamos padeciendo en educación desde hace varios años y que presuntamente se están desviando a la privada. Uh-huh. Ese es el tema. Me gustaría que concretarais, por favor, cuáles son los recortes básicos para que todos y todas las oyentes puedan tener claro el panorama, porque en realidad en los medios más grandes, medios de comunicación más grandes, no sé si se da toda la información, ¿no? ¿Podríamos hacer una síntesis? ¿Quién se anima? Bueno, los recortes o el trasvase del que estamos hablando también se ven directamente en los centros este año, porque el hecho de que tengamos que dar más horas, bueno, horas que en muchos casos ya se impartían 20 horas, 19, 21, bueno, no solamente es eso, sino que, bueno, al ser menos profesores en los centros, hay otros servicios que son fundamentales en los institutos que no se pueden proporcionar a nuestros estudiantes. Bueno, un caso pues son las bibliotecas. Es muy complicado ahora mantener al día una biblioteca, catalogar, hacer préstamo, las devoluciones, porque no hay horas, los profesores no tienen horas para poder mantener las bibliotecas abiertas. Otro tema son las guardias. Las guardias son las horas que los profesores dedicamos, digamos, a vigilancia del centro. Nos corresponden un número de guardias a la semana. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay pocos profesores de guardia en los institutos. Y esto hace que las actividades complementarias, las salidas que hacemos con los estudiantes, pues no se puedan llevar a cabo de ninguna forma o con normalidad. Básicamente yo diría de ninguna forma, porque cuando hacemos una salida con nuestros estudiantes al menos tienen que salir dos profesores, y en muchos centros lo que ocurre es que solo hay dos profesores de guardia. Hablo de un centro que puede ser grande. Entonces no podemos proponer estas salidas porque el centro se queda sin profesores de guardia, sin esos profesores que van a hacer la salida, y como ya hay alguna baja más, por cualquier motivo no se puede cubrir. Y eso es un problema para mantener el orden en los centros. Es un tema que una cosa que está encadenada, una cosa se encadena con la otra. Ya. ¿Cuántos interinos han dejado de ser contratados este año? Por ejemplo, como datos de personas que hacían un trabajo el año pasado, cubrían ciertas funciones y han dejado de cubrirlas, ¿no? Y que afectan a lo que estaba planteando Isabel, ¿no? Más o menos, si tenéis datos. Bueno, se habla de 3.200 interinos en la Comunidad de Madrid, que sin duda un ataque gravísimo, ¿no? Si, por ejemplo, extrapolásemos la dimensión de este ataque a la Comunidad de Madrid a todo el Estado, estaríamos hablando de cifras sobre los 40.000 profesores. Es decir, que es un ataque sin precedentes, que, como decía el compañero, llueve sobre mojado, tanto en Madrid como en todo el Estado, pero evidentemente qué duda cabe, ¿no?, que Esperanza Aguirre en Madrid o Cuspedal en Castilla-La Mancha pues son los abanderados de la privatización y la degradación de la escuela pública, ¿no? La verdad es que hay un trasvase, hay un auténtico saqueo de los recursos públicos. Y desde luego, ¿no?, la realidad es tozuda, los hechos ponen las cosas a las claras, y nosotros pensamos, ¿no?, que ese ataque no tiene ninguna justificación, que no es algo necesario, porque incluso mientras que recortan 80 millones que se van a ahorrar del despido de los interinos, van a dar 90 millones en exenciones fiscales. Es decir, que ni siquiera hay un ahorro, lo que hay es engrosar las filas de la privada concertada, empujar a que la privada concertada siga avanzando a costa de una escuela pública de calidad para la inmensa mayoría de la sociedad. Es decir, que lo que se empezaba a comentar del trasvase tiene que ver con esos 80, 90 millones. Sí, ¿podéis explicar un poquito más cómo es eso? Lo podemos ver un poco en la práctica. O sea, yo tengo muchos alumnos este año, tengo clases de 30, y he preguntado en las clases cuántos les habían dado becas de libros. Y han sido muy escasos. Y las becas de libros para estos alumnos son de 110 euros, cuando la privada dan 110 euros al mes. Al mes han dado becas de 1.100 euros en la privada. Está escrito, vamos, está en los medios, en internet y en los medios de comunicación. Está, no me lo invento. O sea, que hablar de números así en abstracto a veces es un poco teórico, pero no, es que lo vemos. O sea, si a su hijo, señora, no le han dado la beca de libros es porque hay un alumno, no sé, si a su hijo y a 9 alumnos más no le han dado la beca de libros, es porque hay un alumno en la privada que está siendo privilegiado. Bueno, por hablar de medidas legales, a la vez que se han sacado estas instrucciones a principios de julio, ha habido, bueno, pues otras órdenes, otras instrucciones que van en, bueno, que lo que buscan es beneficiar a la privada privada, a la privada concertada. Por citar dos de ellas, pues en el BOE 118 de con fecha 18 de mayo de 2011, que se publica cuando se publica la ley 9/2010 del 23 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de racionalización del sector público de la Comunidad de Madrid, es en esta orden en la que se habla de las desgravaciones para las familias que llevan a sus hijos a la privada privada. Entonces, bueno, y esa orden, esto sale en mayo, ¿no? Justo prácticamente dos meses antes. Esas medidas de desgravación en la privada, ¿qué supone? ¿Supone esos 90 millones de los que hablabais que no, si estoy entendiendo bien, que no llegarían a las arcas de la pública o del Estado, sí, o de la comunidad? Pero no es lo único, es la cesión de suelo público, por ejemplo, a los colegios privados y concertados, que no es más que el desvío de recursos públicos, del dinero de todos, desvío para ponerlo en los bolsillos de ellos y de sus amigos y de sus familiares. Es que es así de simple. Están cogiendo el dinero de las arcas públicas y metiéndoselo en sus bolsillos. Punto, no tiene otra explicación. No sé si vas a decir algo, Víctor. Sí, no, que la desgravación supone entre 500 y 900 euros por alumno, ¿no? Y esta desgravación, bueno, pues se realiza sobre las cuotas que se pagan en el centro escolar. Lógicamente, los que llevan a sus hijos a un colegio público no se pueden desgravar nada porque no pagan cuotas. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí está uno de los factores. Durante estos meses pues han salido también, han circulado por internet diversos documentos de la patronal privada en la que bueno pues ha manifestado la acogida por parte de la consejería a alguna de sus propuestas, como por ejemplo que en caso de ceder suelo para una habilitación escolar pues se conceda primero a un centro privado o concertado antes que un público, el caso de las desgravaciones que acabo de mencionar, y todo, bueno, pues siempre mencionando que tiene muy buena sintonía con la Consejería de Educación. Entonces, bueno, pues es evidentemente que esto no es solo un conflicto laboral, esto forma parte de una política de organización del sistema escolar en España que, bueno, entronca con raíces muy profundas. Sí, yo diría más, ¿no? Entroncando con lo que ha comentado el compañero, creo que no es casualidad, al mismo tiempo que hay un ataque furibundo, ¿no?, contra la escuela pública, todos estamos viendo los medios de comunicación, porque no hay forma de ocultarlo por la gravedad que implica, los recortes que se están dando en sanidad, en todos los servicios públicos. Se comentaba antes que hay un trasvase, pero lo cierto es que hay un trasvase a todos los niveles, que creo que tiene una raíz profunda y que tiene unos intereses muy concretos, muy espurios, ¿no? Al fin y al cabo, las grandes empresas, ¿para qué quieren, ¿no?, que los hijos de la mayoría de la población, de los trabajadores, de las capas más humildes, vayan a la escuela pública para tener una formación cualificada, ya sea en formación profesional, en una universidad, para luego tener una formación lo más especializada posible, si el día de mañana lo que les espera es un panorama duro, ¿no?, de un trabajo en condiciones degradantes, pues todos conocemos, ¿no?, los contratos basura, incluso la última reforma laboral que se está impulsando, ¿no?, que supone que puedas estar hasta los 30 años trabajando de becario sin que tras años de trabajo se te contrate como fijo, aunque pasen 2 años y más, ¿no? Creo que sí, que hay un carácter, ¿no?, un ataque que va más allá, que es creo que hay una auténtica guerra abierta contra todos los servicios públicos en beneficio de los famosos mercados, que creo que tienen nombre y apellidos, que son las grandes empresas de este país, claro, que cotizan en el IBEX 35, Emilio Botín, en fin, los de Inditex, ¿no?, con Amancio Ortega, todas las grandes empresas se van a ver beneficiadas de privatizar la escuela y la escuela y la sanidad. Y sí creo que todo lo bueno que conocemos, que se conquistó durante años de lucha, está en entredicho. Y sí creo que esta lucha, lo que ha demostrado en Madrid, es que sí que hay un ánimo y una voluntad de tumbar estos ataques. Yo creo, desde luego, no sé cómo lo ven los compañeros, que esta respuesta tan masiva por la escuela pública en Madrid, sin duda, yo creo que ha conseguido demostrar, ¿no?, que el discurso de Esperanza Aguirre es algo hueco y que no está en consonancia con los sentimientos de la mayoría de la población, con los trabajadores y con los estudiantes, ¿no? Sí, no sé si tú ibas a decir algo, Julio, me parecía antes. Sí, bueno, la peor calidad de la enseñanza ahora es un hecho, y no por parte de los profesores, que están altamente cualificados. Es que tenemos aquí datos de eliminación de desdobles, desaparición de grupos reducidos de inglés, reducción de número y calidad de optativas, cierre de la biblioteca en muchos centros, no es que haya pocas horas de biblioteca, es que en muchos centros se ha cerrado, peor funcionamiento de los medios técnicos, el responsable del TIC, que es el encargado de los medios técnicos informáticos y demás, pues ha dejado de existir en muchos sitios. O sea, que si se te rompe el ordenador, no sabes qué vídeo tienes que usar, pues te fastidia, ¿no? Probablemente porque a futuro no se vea la necesidad de la utilización de esos medios técnicos. Bueno, si se va reduciendo. El discurso es contradictorio, ¿no? Porque al mismo tiempo que tenemos que enseñar en las nuevas tecnologías y formarnos en ellas y hacer mucho hincapié en todo eso, claro, si no tenemos el coordinador TIC o el coordinador TIC no puede con todo porque es imposible, pues claro, es una gran contradicción. Y decía, reducción de actividades extraescolares o eliminación en muchos casos, la reducción de las guardias, o sea, que eso implica menos vigilancia y ya riesgo de accidente, con lo que supone eso de responsabilidad civil, ¿no? Menor disponibilidad de los equipos de orientación, o sea, los equipos de orientación no van a poder orientar adecuadamente a los alumnos, porque no tienen tiempo material para hacerlo. Desde luego, se acabó el tema del plan de la diversidad, se acabó el tema de la compensatoria. Reducción de la atención al alumnado con necesidades especiales. Esto es básico. O sea, yo hace poco estuve en Inglaterra, me pasé por unos colegios y en clases de alumnos con necesidades especiales había el profesor titular, un profesor ayudante o asistente, estaba el de las necesidades especiales, el orientador y a veces hasta padres. O sea, para una clase de 15 tenían cuatro adultos allí vigilando, ¿no? Y nosotros, pues va a ser al revés, una clase de 30 con uno y a vérselas como pueda, ¿no? Y desde luego, reducción de la función, de la labor tutorial, o sea, los tutores casi dejan de existir. Y una cosa muy importante que no se está comentando, que es el tema de los ciclos formativos, o sea, reducción de ciclos, la gente ya no puede optar, no se tienen que ir a la otra punta de la capital para poder estudiar el ciclo que quieren, y a lo mejor no tienen ni plaza y tienen que escoger otro porque no tienen más remedio, ¿no? Uh-huh. Yo el otro día, por decir algo concreto, ¿no? El otro día vi un muchacho que quería estudiar sonido, no imagen y sonido, y estaba en administración porque no le habían admitido. Yeah. Y tú mira lo que tiene que ver administración con imagen y sonido, ¿no? Claro. ¿Cómo creéis? ¿Cómo va a seguir esto? O sea, todas estas son las causas que dan lugar a las movilizaciones. ¿En qué momento estamos en este momento? Ahora mismo, perdón. Bueno, yo quisiera, respecto a las movilizaciones, decir que, bueno, que esto es algo tan sorprendente en la comunidad educativa que tendríamos que remontarnos a las movilizaciones del año 88, ¿no? Nunca ha habido una respuesta tan importante en el sector, y es algo que sorprende a todo el mundo, ¿no? En el año 2010 hubo una huelga en el sector educativo que tuvo muy poca influencia, y la huelga general, pues también de septiembre, pues tampoco tuvo mucho éxito entre el sector. Sin embargo, bueno, pues a raíz de las instrucciones del 4, el día 20 de julio en el Beatriz Galindo, la intersindical, los sindicatos representativos convocaron a todos los profesores, y allí se manifestó unas ganas de luchar, de salir a la calle, de protestar, que yo creo que están vinculadas tanto a los recortes sucesivos que ha habido todos los años como al propio movimiento 15M, que ha dado pues pie a las asambleas. Los propios sindicatos aquel día 20 llamaron a la formación de asambleas en los centros, y de hecho los profesores hemos formado asambleas de centro, asambleas de zonas y una asamblea regional con los sindicatos para coordinar las acciones. Uh-huh. Estamos en un momento, yo creo que pues con cierto cansancio a veces se nota un poco por parte de la gente, pero con ganas de seguir adelante, ¿no? Ajá. Con ganas de luchar y con la idea de que esto es un conflicto que va a ser largo, pero que no hay que cejar, que uh-huh. no hay que ponerse el 20 de noviembre como meta, sino que después del 20 vendrá el 22 y el 23. Entonces, bueno, pues los cinco días de huelga que hemos llevado hasta ahora pues van a continuar pues el próximo 20, y va a haber movilizaciones, encierros, y continuarán luego ya en noviembre con el día 3 y el día 23 para demostrar que esto no es una huelga política, sino que sigue más allá, hasta que al final, bueno, pues la consejería acceda a negociar. No sé si todo el mundo tiene la misma opinión que tú respecto a si es o no una huelga política. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que no es partidista. Creo que no es una huelga de partidos y de lucha por el poder. En ese sentido, si entiendes la política como lucha por el poder, entonces no es política. Pero sí es política en el sentido de que tenemos unas reivindicaciones y que sabemos que tenemos que presionar lo máximo hasta el día 20, porque al partir del día 20 va a funcionar este país por decretazo. Va a funcionar así, bueno, si es que gana el PP, como está está previéndose en los medios, ¿no? Bueno, yo ahí discrepo. O sea, el 20 es una fecha electoral. Esperanza Aguirre va a seguir el 20 porque ha ganado las elecciones uh-huh. este año. Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante, siguiendo luchando, e independientemente de quién gobierne el 21 o el 22. Porque la gente se pone el límite del 20, cuando llegue el 20, cuando pase el 20, y nosotros tenemos que pensar más allá. Tenemos que seguir presionando y olvidarnos del 20, de quien gane o quien deje de ganar. Vamos, yo creo que hay que tener el horizonte, ¿no? Como se comenta aquí, de llegar hasta el final para poder echar por tierra este recorte con la gravedad que supone para la escuela pública. Yo sí creo que es política, en el sentido de no de la política oficial que vemos en el Parlamento, ¿no? Esa política llena de corrupción y de prebendas, en fin, con los tipos que vemos, ¿no? Sino que yo creo que es la política de la calle. Hay una contestación social masiva a un ataque que está organizado. Digo, al mismo tiempo atacan en Madrid, atacan en Castilla-La Mancha, hay comunidades autónomas que no están atacando en estos momentos, como Andalucía o, por ejemplo, en Euskadi, pero que sabemos, como se comentaba aquí antes, que llueve sobre mojado, que hay ataques que han hecho que la pública retroceda de forma brutal. Y yo creo que, bueno, estamos en un momento en el que se ha demostrado muchas fuerzas, que existe esa voluntad, como también se comentaba aquí, pero creo que hace falta, ¿no?, organizar la respuesta para ir más lejos y aprovechar las energías que se han podido juntar. Porque si prolongamos esta lucha meses y meses y meses, sí creo que existe el riesgo de que se destruya la capacidad, ¿no?, de seguir demostrando por parte del profesorado que se puede ganar. Yo creo que, desde luego, hace falta organizar, ¿no?, los centros de estudio. Antes hablaba de los encierros, yo creo que es muy positivo que hay que organizarse estudiantes, profesores, hacer encierros conjuntos, pero también para proyectar lucha hacia la calle, ¿no?, para repartir hojas de estudiantes y de profesores explicando qué pasa en tu centro de estudios, carteles, hablando con los colegios públicos, ¿no?, que han sido marginados hasta ahora de la lucha. Por fin, ¿no?, los sindicatos han accedido a las diferentes sindicales a hablar de que Infantil se va a sumar. Es algo muy positivo. Creo que muestra que hay una voluntad en todos los tramos educativos por parte de profesores de participar en esta lucha, y yo creo que, bueno, que puede continuar, pero nosotros por lo menos sí pensamos que es urgente, ¿no?, que esta simpatía que existe en la sociedad, que esta voluntad que también existe por parte de los estudiantes cada vez más. Los profesores han contagiado a muchos estudiantes para que salgan a la calle. No se trata simplemente de explicar lo que nosotros hacemos, ¿no?, pero el jueves pasado hubo una manifestación de 40.000 estudiantes aquí en Madrid que también ha demostrado lo falso que es el discurso Esperanza Aguirre sobre que hay un ataque a los estudiantes, que los padres tienen que rebelarse contra los profesores porque son unos irresponsables, ya sabéis todos, ¿no? Ha quedado demostrada la solidaridad que hay. Yo pienso en ese sentido que sí hace falta, ¿no?, poder seguir hacia la unidad, y una unidad para llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. En ese sentido sí creo que, desde luego, los sindicatos deberían de dar un paso hacia adelante, porque convocar 3 días de huelga fue un gran éxito, y sí creo que convocar el 3, el 23, con la distancia en el tiempo que supone, nosotros sí pensamos que es un error, porque es una señal de debilidad. Después de la demostración de fuerza que se ha dado en la calle, convocar de esa forma, tan en el tiempo, sin una perspectiva, ¿no?, de ir más allá, yo creo que en estos momentos, ¿qué duda cabe, ¿no?, en Madrid, en todos los lugares, se puede hacer una huelga estatal, juntando todos los tramos de educación de cabo a rabo en todo el estado, ¿no? Fijaos, ha habido, ya acabo con mi intervención, ¿no?, ha habido concentraciones de solidaridad en Zaragoza, en Euskadi, en las ciudades también, de profesores que no han sido afectados con las nuevas instrucciones de curso, pero que entienden lo que se avecina, y más con la vuelta del PP, y lo que ya han sufrido. Yo creo que se puede ganar esta lucha, ¿no?, como dicen los compañeros. Sí, en ese sentido quería decir que el día 22 se ha convocado una gran manifestación, 22 de octubre, sí, se ha convocado una gran manifestación aquí en Madrid, en la que están implicados todos los profesionales de la enseñanza pública en España. Entonces va a haber marchas de distintas partes de España que van a confluir en Madrid para la manifestación. Una jornada muy muy muy potente, ¿no? ¿Consideráis que los padres, por ejemplo, entienden lo que está pasando? Se decía que los padres apoyan, ¿sí? Pero ¿consideráis que sí, que los...? Bueno, en este sentido yo creo que hay que citar a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Giner de los Ríos, que está haciendo un trabajo de mucho compromiso, está involucrada en, aparte de todas las marchas que hay los días de huelga, también están en todas las acciones que hemos llevado a cabo, pues el infarto por la educación pública, las cadenas humanas, etcétera, todas estas acciones que están dando continuidad a esta lucha. Yo creo que merece la pena tener en cuenta todo el esfuerzo que están haciendo y su grado de compromiso como Federación de Asociaciones. No sé si queréis lanzar, bueno, la primera imagen entiendo es la que ha lanzado Víctor, la imagen potente del 20, con una gran movilización en Madrid, sí, por el parte 22. Del 22, sí. Perdón, no quiero ayudar a confundir. Para eso están ellos, ¿no? ¿Eh? Ya, para eso están ellos, sí. Por favor, con distancia, porque la comparación es... el día 22 de octubre se convoca una gran movilización en todo el estado y la confluencia en Madrid. Sí. Es así, ¿no? Sí, sí. Es así. Parece que dentro de toda esta movilización, alguien aludía al 15M, pero ese estilo de horizontalidad se va impregnando todas las acciones o todas las convocatorias o todas las movilizaciones, ¿no? Sí, por lo que hablabais también. Es una sensibilidad que está surgiendo, ¿no? Y en parte, eso en parte se lo tenemos que agradecer a Esperanza Aguirre y a su aprendiz, ¿no?, la consejera de Educación, claro, porque es algo que han provocado ellas. Primero fue el azuzar a los profesores, luego a los sindicatos. Entonces ahí los sindicatos ya se enfadaron. Luego a los padres. Y ahora se le han puesto en rebelión también los directores, que han firmado 200 directores una carta justificativa. 200 directores de instituto, de centros institutos, educativos. Sí, 200 han firmado una carta diciendo que no firman los horarios, que eso puede ser un lío descomunal, o sea, porque no firmar los horarios equivale a tener que a lo mejor revisarlo todo y ya ha empezado el curso, pues ponte tú a hacer nuevos horarios, yo qué sé, porque estos horarios parece que son ilegales. Pero la última ha sido los propios inspectores. Los inspectores se la están revelando y están diciendo, señora, así no se puede, así no, uh-huh. no se puede. Uh-huh. Entonces, esta señora está, Esperanza está muy acostumbrada a la lucha cuerpo a cuerpo, es un animal político profesional, uh-huh. en el mejor sentido de la palabra, y está muy acostumbrada a la lucha con mandobles, ¿no? con espadas de peso. Y cuando le vienen muchos, a lo mejor saca cañones, saca la artillería pesada, que tiene a algunos ahí que la apoyan, pero con lo que se ha encontrado es con una especie de enjambre de abejas. No un avispero, es peor, porque las abejas son trabajadoras, ¿no? Uh-huh. ¿No? Un enjambre de distintos, bueno, uno no, muchos enjambres de abejas, y los enjambres de abejas no se pueden luchar contra ellos a base de espadas ni de cañones, ¿no? Uh-huh. Ha intentado lanzar una especie de gas rumor altamente uh-huh. tóxico con esto de las 20 horas, ¿no? Uh-huh. Pero que es, al fin y al cabo, pues las abejas también, yo creo que, si me permitís la alegoría, se pueden inmunizar, ¿no? Estamos inmunizados ya contra ese tipo de ataques. Entonces, ahora ya, ¿qué está haciendo Esperanza Aguirre? Echar balones fuera. Uh-huh. O sea, culpar a la... intentar culpabilizar de enriquecerse a la FAPA, cuando es un dinero que si sacan para algo, si cobran un euro más, va a ser para fotocopias. ¿Verdad? O sea, está echando balones fuera porque ya se ve desbordada. Por muy anchas que tenga las espaldas esa señora, la situación se le queda muy grande. Claro. Me gustaría bajar al plano de lo personal por un momento y que no sé si queréis opinar, dar testimonio, no sé qué experiencia tenéis. La imagen que sigue habiendo entre buena parte de la población es que la enseñanza privada, siempre va a ser mejor que la pública. Eso pasa con la sanidad. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, pero no sé si alguno tenéis experiencia de haber trabajado en la privada y en la pública y cuál es vuestro punto de vista al respecto, ¿no? O sea, por experiencia, no solamente por la defensa de un modelo. Sí, yo he trabajado en la privada, en la concertada, y cuando aprobé la oposición en la pública uh-huh. también. Y la verdad, desde mi punto de vista, en la pública ha estado mucho mejor. En cierta manera es donde he tenido más medios. Ajá. Claro, yo también me he preocupado de que esos medios estuvieran a disposición, ¿no? Los he pedido. En la privada y en la concertada no tenías medios, o sea, tenías... No había manera, no había de dónde sacar. Y luego el tema de que seguramente ellos están abogando por la privada y por la concertada porque les es rentable económicamente, porque los profesores cobran menos, uh-huh. trabajan más horas, y a lo que vamos es a ese modelo también para aplicar en la pública. Y no es un tema de dinero, no es un tema de dinero, ni de horario, es un tema de calidad de la enseñanza para nuestros alumnos. Mira, uh-huh. el otro día, por poner un ejemplo concreto, yo tampoco quiero hablar más que nadie aquí, pero uh-huh. ya que me preguntas, una compañera estaba de baja por lesión, cuando volvió nos contó que se había tenido una distensión en un gemelo, se fue a urgencias y le atendió un exalumno suyo, un alumno uh-huh. que tuvo 13 años antes, que estaba en tercero de MIR, que llegó a España desde Polonia, pues y llegó el domingo, el lunes se incorporó sin saber nada de español, uh-huh. en tercero de la ESO. Aprobó tercero, aprobó cuarto, hizo bachillerato y ahí le tienes. Entonces, eso en la privada y en la concertada no pasa. No existe. No existe. Uh-huh. Bueno, que si os parece, dejamos siempre este tipo de debates abiertos para otros programas a futuro. Os invitamos a volver de cara a convocatorias futuras, a avances, a que nos contéis cómo sigue todo este tema. Pero me gustaría que termináramos con una propuesta, con alguna imagen, fuerza, no sé, con una última llamada que cada uno quiera lanzar. Bueno, a mí me gusta un poco lo que tenemos en las chapas, en las camisetas. Mucha gente sale de la chapa. Claro, no lo estáis viendo, claro. Pero aquí todo el mundo viene con su chapa de escuela pública, de todas para todas. pues eso sería, ¿no? Uh-huh. Pues yo recordar escuela pública de todos, todas, para todos, todas, sí. Sí, yo entre los cientos de correos que recibo desde que empezaron las movilizaciones con propuestas de todo tipo, hay una compañera que siempre firma con una frase de Gandhi muy interesante que dice: primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan, entonces ganas. Ajá. Yo quería hacer un llamamiento a los profesores que estamos, a veces estamos muy desanimados y pensamos que no podemos ganar. Y yo creo que tenemos una huelga el día 20, que debería ser mayoritaria, el día 20 de octubre, ¿no? Debería ser mayoritaria porque podemos ganar. O sea, yo cada vez lo tengo más claro, cada vez hay más señales de que tenemos las de vencer en esta batalla. Uh-huh. Bueno, yo también quisiera hacer un llamamiento, creo que se puede ganar. Y nosotros, ¿no?, hacemos un llamamiento a los estudiantes para que participen con los profesores. El día 19 queremos, ¿no?, ayudar a calentar motores, ¿no?, a juntar las mayores energías para que el día 20 sea un éxito. Y si hacemos un llamamiento a que se convoquen asambleas conjuntas con el profesorado para hacer encierros en los que se hagan asambleas para todos los trabajadores y padres de la zona de barrio, uh-huh, para que el día 20 seamos más, ¿no?, defendiendo la escuela pública, la sociedad, y seguir luchando, que creo que desde luego hace falta, ¿no?, seguir por el camino de la organización de la lucha, y en ese sentido defendemos, ¿no?, una lucha estatal, como comentaba antes, desde primaria hasta universidad, y bueno, y confluir con el profesorado, ¿no?, que desde luego han demostrado con sus energías que se puede, ¿no?, que se puede unificar a los estudiantes con los profesores, a los trabajadores de los servicios públicos en general, para defender lo que es nuestro, ¿no?, lo que tanto ha costado durante décadas para poder conquistar, uh-huh, como son los servicios públicos y un trabajo digno, ¿no? Y también, bueno, pues animamos también al 15M a participar, ¿no? También participaremos el día 15, y bueno, yo creo que también las luchas que ha habido estos meses también con vosotros, pues han roto el melón también para volver a dar ánimos de protagonismo, ¿no?, también en este caso a los profesores, de sentir, ¿no?, que hay que hacer un 15M en cada fábrica, en los sindicatos y en la calle, universidad, ¿no?, en todos y la universidad lados también, que es una situación, uh-huh, muy dura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, ¿no? ¿Hay una convocatoria clara donde pueda participar todo el mundo en la calle, por ejemplo? ¿Qué día, qué hora, dónde? Sí, mañana hay convocada una cadena humana en torno a la Consejería de Educación. Uh-huh. El día 20, coincidiendo con la huelga, hay convocada una manifestación, y luego el día 22 una manifestación estatal en la que confluirán compañeros de otras partes. Muy bien, pues bueno, estaremos contando esas convocatorias y anunciando esas convocatorias desde aquí, desde Acercando Personas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Rumanía, Noruega, Eslovenia, Brasil, Perú, Colombia, Francia, Estados Unidos. Millones de personas tomando las calles, calles que claman por el cambio. Un cambio que te contaremos al minuto en Ágora Sol Radio. Escucha nuestra programación especial el sábado 15 de octubre desde las 16 horas en madrid.tomalaplaza.net. Get up. Amigas, amigos, aquí seguimos de nuevo con vosotros después de esta música que Richie, nuestro amigo, nuestro compañero técnico, ha puesto. Y ahora vamos a hablar con los compañeros, con las compañeras del el punto de información de Sol. Yo creo que es, bueno, lo creemos mucha gente, es un elemento fundamental del 15M aquí en Madrid. Es básico que haya un lugar de información permanente, pero yo no sé si alguien os ha invitado alguna vez a hablar en los medios. Vosotros que tenéis que estar hablando con tanta gente siempre, ¿no? No. ¿No? No, no nos ha invitado nadie. Bueno, pues entonces yo creo que somos las grandes... Olvidadas. Olvidadas. Y ahí, bueno, nos ha costado sacarlo a flote después de que el barracón fue levantado, como sabéis, después del 15M, ¿sí? Se construyó un barracón, el barracón se levantó también, y entonces un grupo que somos muy persistentes, de compañeras y compañeros, dijimos que a por todas, que el punto Sol es un símbolo para muchísima gente que no tiene acceso a internet y que es un espacio donde la gente se acerca a debatir, a expresar sus opiniones, y es muy enriquecedor para claro. todo el mundo, de gente, de personas de España y mucha gente del extranjero. Uh-huh. Uh-huh. Estamos hablando aquí con compañeras y con también con un compañero a las cuales no le hemos puesto nombre. Así es que, si no os importa, empezamos por el comienzo a presentarnos. Vale. Venga. Yo soy Carmen. Carmen. Entonces. Sí. Y el compañero. Yo soy Jesús. Jesús. Buenas noches. Elsa. Elsa. Y Silvia. Bueno. Contadme entonces, Carmen estaba diciendo que costó un poco, que bueno, empezaba a hablar de la historia del punto del punto de información de Sol. Yo creo que ha sido un tema de proceso también, es decir, que no solamente es porque de pronto se levanta el barracón, el punto que se convirtió finalmente en barracón, sino que también corresponde con un proceso del propio movimiento, ¿no? ¿Nos podéis hacer un poquito historia, sintetizarnos la historia y cómo hemos llegado a este momento? Carmen, tú que estabas ahí, te corté quizás. Sí, no, nada, yo iba a decir que, iba a explicar que yo llego una mañana a la acampada, el día 16 de mayo, y oigo por un megáfono que se necesita gente para analizar las propuestas. Uh-huh. Y bueno, pues me apeteció, me metí ahí, conocí a gente estupenda, como Silvia y Elsa, y bueno, y a partir de ahí, pues entonces estábamos en la comisión Información, Propuestas y Participación. Ajá. Se mantuvo esta comisión hasta que el barracón se quita, se levanta. Ya. Y entonces nos quedamos un agente solamente de propuestas, uh-huh. porque bueno, otra gente de información y de participación se marcha, y ya nos quedamos y somos las que habéis aguantado ahí. Hemos aguantado ahí el chaparrón, que en algunos momentos, es verdad, hay que decir que ha sido un poquito difícil, porque había rifirrafe, porque había gente que se planteaba si el punto de información sí o punto de información no, y al final consensuamos que sí, que era necesario como, como símbolo y como espacio para información. Uh-huh. Y bueno, en estos momentos nos reunimos, lo formamos como unas 14 personas, porque debo decir desde aquí que no somos demasiado, uh-huh. demasiadas para la cantidad de trabajo que tenemos. Estamos invitando en todas las asambleas, nos acercamos para ver si la gente se anima a venir, pero bueno, ahí estamos. Y lo formamos, como digo, 14 personas. ¿Qué horarios cubrís o qué días? Claro, porque pues, el hecho de que antes existiera un lugar, el barracón, por ejemplo, hacía que durante 24 horas se tuviera que cubrir, ¿no? Claro. ¿Cómo lo hacéis era ahora? Era fácil porque en el barracón las cajas de propuestas, porque en el punto de información se recogíamos propuestas, teníamos uh-huh. una caja grande con propuestas de los diferentes grupos de trabajo, pues uh-huh. economía, espiritualidad, pensamiento. Cuando el barracón se levanta y solamente tenemos una mesa de camping en la que tenemos toda la información y una cajita para las propuestas, pues tenemos un problema grave porque no tenemos dónde guardar. Entonces ahora Radio La Emisora Ágora, que ya desde aquí le agradecemos, nos guarda las cosas, pero solamente de martes a sábado y en un horario muy restringido. Ajá. Con lo cual, esta semana, que es importante que estemos por la mañana y por la tarde aquí en el punto, pues un compañero se está llevando todo, con la ayuda de todas y todos. Ya. Pero ahí tenemos un problema que hay. Esperamos que alguien, de repente un día diga a alguien, venga, que podéis guardar aquí todo. Claro. A mí me ha parecido siempre una de las comisiones más complicadas, más difíciles, quiero decir. Quizás porque imagino algo que no es. Pero yo imagino que si alguien me viene de Francia, de Huesca o de Leganés, o de aquí, de Aluche, a informarse de en qué se está o qué es el 15M o lo que sea, me imagino que os estáis moviendo con información muy general, pero también con información muy específica, convocatoria reciente. Es decir, que quien esté ahí tiene una especie de necesita saber de todo. Claro. Y eso me parece muy complejo, ¿no? Uh-huh, pues sí. ¿Cómo es la experiencia? Bueno, muy enriquecedora, personalmente muy enriquecedora. A ver, nos reunimos todos los lunes a las 8 de la tarde, ahí al lado del caballo. Ajá. Y entonces planificamos la semana. Estamos en contacto con la agenda del 15M y con todas las asambleas. De tal manera que, bueno, pues que Silvia, que es la que se encarga de la parte de todo, de las nuevas tecnologías, ella lo recibe, pero bueno, tenemos otro problema que se está subsanando, que es hacer copias, que vale un dinero. Claro. Entonces estamos pidiendo, por favor, que a ver quién nos puede hacer copias y, bueno, poco a poco va saliendo gente que nos está haciendo copias, pero bien, como tú bien dices, necesitamos tener muchísima información además constante de todo lo que acontece, pues el tema de educación, de todo lo que va aconteciendo, acaeciendo día a día y más en estos momentos que está toda la sociedad, ¿no? tan movida. Entonces, uh-huh. bueno, pues a través de a Silvia le mandan los correos y Silvia ya, a ver, fulanito nos puede hacer copias y quién puede ir a recogerlas, o sea que eres una especie de punto ahí de conexión entre todos. De punto de unión entre grupos de trabajo, asambleas, luego la información que tenemos en el punto nos la mandan los grupos de trabajo que están haciendo una labor, bueno, maravillosa y una labor, ellos sí que trabajan, una labor bastante dura. Todos los documentos que tenemos allá los han elaborado ellos. Ajá. Las asambleas populares también nos están mandando documentos porque, por ejemplo, tema de educación, que sobre todo hemos informado la semana pasada. Necesitamos documentación ya para transmitir, porque los compañeros que están en el punto de información pasan muchas horas allá. Y igual una persona que va a su casa tiene tiempo para leer, para informarse, pero nosotros, la gente que está allá, necesita una información clara de qué está pasando, cuándo, y son las asambleas, mandamos un email, por favor, que alguien nos mande, y ellos rápidamente se ponen en contacto con nosotros, que eso que queremos agradecer también a todo, claro, lo que tenemos detrás. Claro, claro. Decir sobre todo que somos como el telediario a pilas. Que vamos a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues eso es que vamos recogiendo información a medida que nos la traen, que suele ser, pues a lo mejor cada media hora, cada hora, nos va llegando información nueva. Esa información, lo primero, claro, tenemos que leerla y asimilarla para poder luego después explicarla. Porque hay muchísima gente que no entiende cuando tú le pasas un papel, no entiende realmente lo que le está diciendo. Uh-huh. Entonces tú tienes un poco, bueno, pues que dar lo que es la hablar como habla el pueblo y uh-huh. explicarle lo que es un déficit, explicarle pues una serie de términos neoliberal, explicar una serie de términos que para ellos son totalmente extraños, ¿no? En todo caso, me imagino que para vosotras y vosotros es todo un aprendizaje, porque el tener que estar una especie de bueno, comunicador, profesor, primero tenéis que cranearlo, absorberlo, masticarlo, ¿no? Digerirlo para después poderlo exponer claramente. Exacto. Al otro, ¿no? Exacto. Hay veces incluso que hay determinados escritos que tenemos que leer entre varios y ver que si sacamos todos la misma idea. Ya. Porque, claro, hay muchas formas de leer y de entender uh-huh. un contenido. Uh-huh. Entonces, para sacar una idea más o menos clara y luego exponerla al mayor número de gente y con un vocabulario que pueda llegar a todo el mundo. Ajá. Esa es la parte importante. Muy bien. ¿Cómo es la relación entre vosotros? Este programa, hace mucho tiempo que no hablamos así, pero este programa se llama Acercando Personas. Estamos muy interesados en generar ámbitos de acercamiento entre la gente. Creo que una cosa básica en el 15M es ese acercamiento que se produjo desde el primer minuto y esa alegría de estar juntos, ¿no? Y esa especie de cesión del yo para dar lugar a un nosotros. ¿Cómo fue dentro de vuestra comisión ese acercamiento? ¿Fácil? ¿Complicado? Ajá. Yo creo que ha sido muy fácil. ¿Te puedes acercar, por favor, al micro? Para mí personalmente, que creo que soy la mayor del grupo, y no sé si es por mi trayectoria de haber trabajado con gente joven, vamos, para mí han sido todas maravillosas y maravillosos, y me encuentro uh-huh. muy bien, me encuentro como una más, vamos. Ajá. Uh-huh. Yo creo sobre todo también decir que cuando llegamos todos al 15M, todos en el fondo teníamos una rabia horrorosa, contenida por todo lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Y el encontrar de repente gente que piensa lo mismo que tú, aunque no sea en todos los temas, pero que tiene la cabeza abierta y que la conciencia la tiene ahí haciendo chispitas, uh-huh. pues eso ya te hace, bueno, pues tener contacto con toda la gente que tienes alrededor y coger un cariño especial, ¿no? Y esos son además los compañeros que ves que es gente que somos muy diferentes, de diferentes edades, de diferentes niveles educativos, uh-huh. pero que todos tienen muchas ganas de trabajar. Uh-huh. Entonces, pues es bastante fácil estar con ellos. Vosotros que estáis en una comisión que tiene la visión general, ¿sí? ¿Cómo veis el proceso del 15M? A mí especialmente se me ponen los pelos de punta, uh-huh. porque he visto pues desde los comienzos del movimiento cómo ha ido creciendo, uh-huh. como lo que decía antes, ¿no? Cómo las conciencias se han ido como contagiando, ¿no? Despacito, vamos uh-huh. muy despacito, pero es verdad que yo cada vez veo más. Yo he estado en las marchas verdes, por ejemplo, y es verdad que ha sido impresionante la cantidad de gente que ha habido. Sí. Voy a cualquier tipo de las convocatorias, o sea, las redes funcionan increíblemente. Convocatoria no sé dónde, en la embajada de no sé qué contra tal, y ver de repente que la gente se mueve. Uh-huh. Convocatoria, entonces, a mí esto lo que me da es una sensación de seguridad en lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Y de decir, jolín, no estamos trabajando en vano, no es algo que estemos perdiendo el tiempo, uh-huh. sino que estamos luchando por algo común y que va en adelante, ¿no? Ya. Que sigue creciendo. Hay gente que tiene con el verano de por medio, aunque ya estamos en octubre y todo eso, ha habido quizás, dicen, un bajón de participación en las asambleas, en distintas comisiones, en grupos de trabajo. ¿Consideráis que ha sido un tema de por el verano, que yo creo que ha podido ayudar. Es un momento de proceso que necesariamente se sintetiza el trabajo para volver a empezar a producir más hacia afuera. Frente a la gente que pierde esperanza, ¿qué le diríais? Bueno, yo debo decir que he estado aquí todo el verano, que mi morenez es de la Puerta del Sol. Y bueno, es cierto que ha habido menos gente, que en algunas asambleas ha decaído el número, pero yo creo que se ha debido a que mucha gente ha estado fuera de vacaciones. Pero bueno, empieza a crecer de nuevo y personalmente creo que el 15M ha sido una bocanada de aire fresco para esta sociedad, que se debe mantener como está, apolítico, porque a mí me parece que lo que hace el 15M es reflexionar sobre hacia dónde quiere ir, hacia dónde queremos ir. Entonces, yo personalmente, y creo que muchísima gente, nos tenemos que mantener así apolíticos y que nos sirva de espacio de reflexión. Bueno, hay mucha gente que participa, viene de cada uno viene con su ideología política, ¿no? De todos modos. Lo importante es que sea inclusivo, quizás, ¿no? Yo creo que es lo más importante. O sea, yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en decirlo, yo he votado Izquierda Unida siempre. Y voy a seguir votándola. Ya. Pero he conocido a gente que ha votado al PP y que se ha arrepentido muchísimo y entonces ha venido al 15M. Sí. He conocido gente que ha votado al PSOE y que por desencanto ha venido al 15M. Y he conocido a gente que incluso hablaban de no votar porque para ellos no era una cosa interesante. Sí, o que ha votado a partidos pequeños, que hay muchos también. Y que ha empezado un poquito a pensar que bueno, que puede haber un cambio, ¿no? Que si todos nos unimos, realmente se puede conseguir algo. Bueno, hablando de eso y de la actividad, toda la actividad que hay en estos días, necesariamente vamos a tener que hablar del 15 de octubre. Y estoy segura de que la gente que mejor nos puede informar al respecto sois vosotros. Bueno, pues así es que después os diré que hablando del 15 de octubre acaba de aparecer aquí en el estudio de la radio David de Nueva York, de los Indignados de Nueva York. Buenas noches, buenas tardes. Después les vamos a invitar a que también vamos a entrevistarlo. Pero vamos a ir introduciendo el tema el 15 de octubre, que en este momento es fundamental y que podría ser un salto a nivel cualitativo y cuantitativo del movimiento de indignados en todo el planeta. Y va a ser un salto porque las últimas cifras de países y de ciudades que van a convocar manifestación son 49 países y más de 700 ciudades. Ah. Esta tarde ya nos han informado que son más de 700 ciudades en todo el mundo los que se suman al movimiento 15M a través del 15 de octubre. Ajá. El 15 de octubre va a empezar y va a terminar todo en sol. Empezará a las 12 del mediodía en sol. Un saludo al sol. ¿Ah, sí? Así que estáis todos invitados a venir. Ya. Es un saludo que se realiza en yoga y que antes de empezar se explicará cómo hay que hacerlo. Posteriormente, en algunos barrios se van a hacer comidas para luego salir marchando en las columnas, como se hizo el 19 de junio. Ajá. Hay algunos barrios que van a salir antes, algunos pueblos, por ejemplo, la columna sur va a salir a las 12 del mediodía, porque ¿ya? salen desde Leganés. ¿Ya? Pero el resto de columnas que salen entre las 3 o las 4 de la tarde, pues están invitados a que vengan a sol a saludar al sol. Muy bien. Todas las columnas van a confluir en Cibeles a las 6 de la tarde. ¿Podrías decirnos qué columnas son las que...? Pues las que te salen. Explico. Te explico, a ver, la columna norte, que va a salir desde Plaza Castilla a las 3:30. Ajá. La columna noreste, que va a salir desde el Parque de Santa María a las 2:30. ¿Todo el mundo sabe dónde está el Parque de Santa María? Ya, ok. Está pero cerca del aeropuerto, es ese el barrio de Santa María, creo, ¿no? Ya. Sí, sí. Otra columna noroeste, que va a salir desde el Parque Paraíso. La columna este, que va a salir desde el Metro del Arenal a las 4 de la tarde. Ya. La columna sur, que es la que he mencionado antes, de Leganés, que va a salir a las 12 del mediodía, que va a ser la más madrugadora. La columna suroeste, que va a salir a las 4:30 desde Puerta del Ángel. y la columna oeste, que va a salir desde el Templo de Devoz a las 4 de la tarde. Ya. Va a ser el mismo recorrido que se hizo el 19 de junio. Sí. Y en vez de terminar como se terminó el 19 de junio en Cibeles... En Neptuno se terminó, perdón, se terminaría Neptuno, ahora en Cibeles. Se termina Neptuno en Cibeles, perdón, para continuar todos juntos hasta Sol. Ya. ¿Qué va a haber después? Después de que se llega a Sol, ¿qué actividades están previstas? Pues después, una vez llegados a Sol, se van a realizar distintas actuaciones, distintas performances. Uh-huh. Una va a ser que la gente se va a tirar al suelo mostrando que están muriendo los servicios públicos. Creo que se titula ese flash mob. Se titula Aquí yace el sistema del pueblo. Eso es. Resucitémoslo el 15 de octubre. Eso es. Eso es. Posteriormente se hará otro que va a ser un minuto de silencio, un grito mudo. Y. Si es algo parecido a lo que ocurrió a las 12 de la noche, puede ser impresionante, ¿no? Efectivamente, así va a ser. Y después la Orquesta Solfónica, que es una orquesta vinculada al movimiento 15M, va a volver a tocar, como hizo el 19 de junio, la novena sinfonía de Beethoven. Qué lindo, ¿no? Y después habrá una asamblea y conectaremos en streaming con distintas ciudades que han salido a manifestarse. Posiblemente conectemos con Nueva York. Conectaremos seguramente con Nueva York, con Israel. Me comentaba Aarón desde Israel que era probable que que estaba pendiente de... Le queríamos entrevistar aquí el sábado a través de él en Tel Aviv y nosotros aquí. Y me dice, bueno, tenemos que ver la hora, pero en realidad también vamos a estar preocupados por el tema del streaming con la Puerta del Sol. Posiblemente sean Israel, Nueva York, Grecia y seguramente en realidad, cuántas como más. Plazas muy... Como plazas hermanas casi ya, ¿no? Porque Grecia con Sol la relación es muy... Muy estrecha. Oye, el tema de Israel, que no lo hemos hablado tanto, es impresionante porque el porcentaje de población que está participando es altísimo, ¿no? Efectivamente. Israel para nosotros, si bien Nueva York ha sido muy importante porque han salido en Estados Unidos, yo creo que en el momento en que salió Israel vimos que sí que estábamos llegando... A nivel internacional, que sí que estábamos llegando a la gente. Claro, porque bueno, que salga Israel. Medio millón de personas en una población de 7 millones en todo el país es muy, muy importante, ¿no? Y más Israel, que es un país que no tenía casi movimientos sociales, que la gente pacífico, no protege, eso es. Más bien. Sí, sí. Bueno, no se contaban, pero es verdad que no. Y eso es todo lo que se va a hacer el día 15. Repetimos entonces así básicamente para que a la gente le quede claro. A las 12 en Sol haremos el saludo al Sol. Está toda la gente invitada. Explicaremos antes cómo se hace. Posteriormente, algunos barrios van a hacer comidas. Ya. No podemos decir cuáles porque no cada nos han, uno que se informe es. Porque habrá carteles en los barrios, habrá. De hecho, pueden pedirnos información a nuestro email que es información.acampadasol@gmail.com. Irán saliendo las distintas columnas como el 19 de junio. Ya. Y llegarán todas a las 6 a Cibeles. Ya. En Cibeles nos juntaremos y marcharemos todos juntos hasta Sol. Está previsto que lleguemos a las 8 de la tarde. Realizaremos distintas actuaciones, acabará la Solfónica tocando la novena sinfonía y haremos una asamblea para conectar y hablar con los compañeros que están en otras plazas. En al menos unos cuantos puntos de todos esos, ¿cuántos países hemos dicho? 49. Pues 49 países y 700 ciudades. Últimas noticias, que se siguen sumando ciudades. Claro. Bueno, pues nos vemos el día 15, como muy tarde. No sé si Elsa, tú querías sumar algo. Yo quería leeros, si queréis, el comunicado del 15 de octubre. Por supuesto. Bueno, pues que sepáis que el 15 de octubre personas de todo el mundo tomarán las calles y las plazas, desde América a Asia, desde África a Europa. La gente se está levantando para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia. Ahora ha llegado el momento de unirnos todos a una protesta no violenta a escala global. Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costes humanos y ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación. Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos y a las élites financieras a las que sirven que ahora somos nosotros, la gente, quienes decidimos nuestro futuro. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros que no nos representan. El 15 de octubre nos encontraremos en las calles para poner en marcha el cambio global que queremos. nos manifestaremos pacíficamente, debatiremos y nos organizaremos hasta lograrlo. Es hora de que nos unamos, es hora de que nos escuchen. Tomemos las calles del mundo el 15 de octubre. Y ahora, como último, os voy a dar la web para que todo el mundo pueda conectarse, que es 15october.net. Muy bien. Nos vemos todos. Nos vemos el 15 de octubre. Seamos convocantes del 15 de octubre. Eso convoquemos es. A otros todos. Nos vemos sí. A las 12 en Sol, o el que no pueda, a las 6 en Cibeles. A las 6 en Cibeles. Muy bien, muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas Estamos, gracias. Seguimos en contacto. Esta es vuestra casa, además de para traer los papeles y todo eso, para que nos contéis novedades todas las semanas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchísimas gracias. A vosotras. Israel. Marruecos. Grecia. México. Italia. Alemania. Islandia. Japón. El 15 de octubre, toma la calle. Conéctate a la protesta mundial con Ágora Sol Radio. Desde las 4 de la tarde, programación especial informando minuto a minuto con conexiones en directo, entrevistas, debates y vuestra participación a través de Facebook y Twitter. Through the hills fall. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. Amigas, hoy no terminamos el programa a las 10:30. Vamos a seguir un ratito porque hemos tenido una preciosa sorpresa. Y es que ha aparecido por aquí David de Nueva York, del Movimiento de Indignados de Nueva York. Buenas noches. Buenas, Gabriela. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos cierta dificultad con las traducciones. Vamos a hacer, va a hablar David en inglés, en francés, pero tenemos aquí a Martín. Sí, que yo puedo traducir, encantada. Que nos va a traducir, que es de compañera de la Comisión de Internacional y amiga de David. Así es que vamos a hacer una especie de mix. Bueno. Bueno. Estamos en la época de lo global, ¿no? De lo global y del así acercamiento que, entre culturas. Muy bien. Acabas de llegar. Yeah, just arrived at 11 o'clock this morning. Justo esta mañana, a las 11 de la mañana, he ligado. Ajá. Cuéntanos qué ha pasado en Nueva York, porque está todo el mundo, claro, Nueva York es como un lugar a nivel planetario, simbólico, ¿no? Y entonces está pegando lo que está ocurriendo en Nueva York en todo el planeta. So it's a story. It started a little bit before in September. Ça a commencé en fait. Perdón. Empezó un poquito antes en realidad en septiembre. It was a group of people and some of them were coming from Madrid actually. Que había un pequeño grupo de gente dentro lo cual algunos que venían justamente de Madrid. And we start to organize assemblies and rallies and marches and so on and so forth. Que empezaron a convocar como asamblea, marcha, pequeñas manifestaciones, etc. Until they got in September 17, they organized this larger march. Hasta que el 17 de septiembre se organiza una marcha mucho más grande. And that's when the Plaza Zuccotti was renamed Liberty Plaza, started where people start to sleep overnight over there. Y es ahí que en la plaza, ¿puedes repetir? Zuccotti. Zuccotti, como que la gente empezó a acampar, ¿no? Que es el nombre de la plaza. Yo creo que está bien que precise lo de la plaza, que es una plaza privada, ¿no? So it's yeah, one of the story of this square, it's that una de las historias de esa plaza, que es lo que me permití de intervenir y le he pedido que aclare porque me parece que tiene su importancia. It's not a public place, it's public square. No es una plaza pública. But it's owned by Zuccotti. It's a guy who owns it. Is this name? It's Zuccotti, Mr. Zuccotti. El dueño de la plaza, cuyo nombre es el de la plaza, es el señor Zuccotti. So the guy say, I don't really care if the city want to do something or if the police want to do something, they can do it. Que el tipo dijo que bueno, en realidad yo no tengo problema, que si los ciudadanos quieren hacer algo, la policía quieren hacer algo, que lo hagan. A mí me da un poco igual. Pero ¿y por qué se elige esa plaza? ¿Por qué? ¿Por esa razón? I'm not sure. I don't have the story why. No sé exactamente por qué se eligió esa plaza, ¿no? But it was a good luck. It was and so now the city it's very difficult for the city to get in the square without really. Pero ha sido una suerte porque ahora mismo en este momento, claro, el ayuntamiento no sabe y tiene mucha dificultad para meterle mano al tema. Justamente porque es una plaza privada. Mm-hmm. Exactly. So now you have, imagine, you have at any given time you have between 1,000 to 2,000 people every day. Mm-hmm. Hay que pensar que cada día hay más o menos between mil y 2,000 personas que ocupan ese lugar. Any time. ¿No? And overnight it's maybe 200 or 300 people who sleep overnight. Y durante la noche duerme ahí más o menos entre 200 y 300 personas. So it's not, it's really, and you have lot of set up now. It's like you have the food section, you have the health, you have the ahora están la cosa como media, más press. Organizados, o sea, como zona de comida, de salud, de medios. So, mm-hmm. Just at the newspaper where we have the map of the square and en los periódicos está ahí el mapa de la plaza con todos esos puntos. Mm-hmm. But you have assemblies with between five and 1,000 people and no microphone. En las asambleas hay más o menos entre... No, it depends, but if it's a Saturday at 8 o'clock, it's 2,000 people. Por ejemplo, un sábado a las 7 de la tarde puede haber hasta 2,000 personas en una asamblea. Yeah. Mm-hmm. And so, but we cannot use mic. By law, we cannot use mic. Pero, por una cuestión legal, no podemos utilizar megafonía. Ya. Yeah. So, we use what we call the human mic. Entonces, utilizamos lo que llamamos la megafonía, el micrófono humano. Uh-huh. O sea... And so it goes, then somebody speaks, the mic check, and so... Entonces, alguien habla, y para averiguar que la gente ha entendido, todos los demás repiten. Ya. Yeah. Por ejemplo. And so when people start to say mic check, everybody repeats mic check. Por ejemplo, si alguien empieza a decir mic check, todo el mundo repite mic check, así como que se produce se un eco replicando. Que se va replicando. Uh-huh. And so and after that the meeting starts and the people start to do. Y después the... de eso, entonces como que la asamblea, la reunión empieza y. So my name is David and. Entonces, por ejemplo, mi nombre es David. And everybody repeats. Mi nombre es David. My name is David. So it's 1,000 people say the same entonces, thing. Entonces, 1,000 personas repitiendo las mismas cosas. And eso so, produce algo también a nivel interno, ¿no? So, yes, eso la fuerza. The strength of the discussion is really interesting because when people start to speak, knowing that issue, like Michael Moore came and he said, I love you. And everybody was like, I love you back. A ver. Entonces, claro, que eso tiene un efecto que produce mucha fuerza, porque cuando la gente habla, que los demás repiten y que incluso en algún caso, nos comentaba antes, sumo un poco más, que se repite dos veces por la gente que va atrás, como que eso va engordando. Dice, imagínense, por ejemplo, cuando Michael Moore intervino y dijo, I love you, y que toda la gente, I love you, I... Eso tiene, claro, es impresionante. I am non-violent. Por ejemplo, cuando la gente dice, soy no violento. And with the gesture y con, of the y con of la the mano hand, levantada, además. So claro. It's very, it was a big, I mean, it could look at the big problem, but in reality it was transformed by a big human participation. Entonces lo que parecía un problema enorme en realidad se ha reconvertido en una transformación humana que tiene muchas ventajas en realidad. And it's very strong. People really connect. Tiene mucha fuerza porque hace conectar la gente con lo que se está diciendo. Claro. So people have to be more synthesized. They cannot explain so much. But al mismo tiempo, la gente tiene que ser más sintético, no explicar tanto. Mm-hmm. But they have to get to the point. Y tienen que ir directo al punto, no andarse por las ramas. Claro. But at the same time, they have to everything take a dimension with like. Pero al mismo tiempo, cada cosa que se dice cobra una dimensión impresionante. Claro. I went to announce October 2nd, the day of International Day of Nonviolence, and I was like. Claro. Cuando quise anunciar el 2 de octubre, yeah. El día de internacional de la no violencia, era como mucha fuerza. Gandhi's ¿no? birthday, and it was like, this is Gandhi's birthday, and she's like. Que era el cumpleaños, el aniversario de Gandhi, y todo eso que se repite. It takes a big proportion. Claro. En realidad es como que opera como ideas fuerza, ¿no? Yeah. Que van va incorporándolo la gente, ¿no? And so besides that you have a lot of other like the press now it's all over everywhere. Al lado de eso hay otra cosa muy interesante. Por ejemplo, ahora tenemos la prensa y como a tope. Yeah, yeah, yeah. The bus are parked in front of the square. They are CNN. O sea que los camiones de todos los medios están permanentemente aparcando ahí en la plaza. Tenemos CNN, Channel 11, CNN, CBS, NBC. CBS, todo eso. All of that are there, and some of them are doing their show directly live over there. Algunos están haciendo su emisión en directo desde la plaza, en fin, como que hay una gran cobertura de medios en directo. Actors are coming, hip-hop singer. Los actores pasan a la plaza, los cantantes de hip-hop. So now it's like the place to be. If you are in New York and you don't come to the square, you don't exist. I mean, you don't. We como don't know que it. Ahora el tema es si estás en Nueva York, tienes que pasarte por el lugar, por la plaza. Claro. O sea, que si es no, el lugar donde hay que estar. Yeah. Si estás in, tienes que estar ahí y pasar ahí en algún momento. Sí. So it's a very interesting place. It's a very concentrated. Es un lugar, es un momento muy interesante donde se está concentrando mucha cosa ahí, ¿no? Mm-hmm. And so the rest of the unions and the politicians start to get involved, but it was done pretty well. So everything has been done through supporting the people of Occupy Wall Street. Los políticos, claro, tienen que tomar parte del asunto, los sindicatos también, pero la postura que están tomando no es que se meten dentro, sino que organizan cosas como para apoyar. Desde so they organize march, they organize, por ejemplo, a big rally with 20,000 people. Los sindicatos organizaron una marcha con mucha gente la semana pasada para apoyar la Wall Street ocupada. And with the slogan, we are the 99%. El eslogan que somos el 99%. Exactly. Ese eslogan es fantástico. Yeah, exactly. Muy yeah, bueno. Yeah. And then Wall Street is 1% of... Yeah, Wall Street 1%, y nosotros somos el 99%. So it's no really... So Union gave one week of food. Union, sí, Syndicat, yeah. Como que algún sindicato, por ejemplo, regaló una semana de comida para los acampados. I mean, each one finds a way to. Como to que cada uno, cada grupo encuentra su forma de apoyar. Ajá. And it's always like Michael Moore. Whenever they're going to come and they're going to say, "I'm going to help you," and it's going to supporting. La postura es como, por ejemplo, eso hizo Michael Moore. Yo vengo para ayudaros, para apoyaros. Ajá. And that's really, they don't touch the assembly, they don't try como to que get... Como que no se metan y no quieren meter mano en lo que es el núcleo, las asambleas y todo eso, por ejemplo. Yeah. And so the assembly came like a week ago, they came with the first resolution, more or less. Por ejemplo, la asamblea la semana pasada ya se vino con ya las primeras resoluciones conjuntas mínimas. And it took them 3 days to do it, and it was a long... Evidentemente que, bueno, ha llevado mucho tiempo, como siempre, 2 o 3 días para llegar a consenso. ¿Qué resoluciones, a qué resoluciones se han llegado? They were recognizing the contribution of non-violence, and they were against... Reconocimiento de la contribución a la no violencia. Wall Street concentration of money, and they were against the war. Contra la concentración del dinero en Wall Street, contra la política armamentismo, y las guerras. Everything that we know and we have been said in different moments, but here concentrate in one page. Como que, bueno, todo lo que ya se estaba moviendo, pero ahora como concentrado en alguna... En una página, ¿no? Uh-huh. And even when people are interviewed on the radio, on the TV, they never speak on behalf of the assembly. Everybody speaks on his own. Y también cuando alguien habla a la radio en algún lugar, pues no habla en nombre de su asamblea, sino en nombre propio. Yeah. It's no position, official position of the assembly. No es una posición oficial de la asamblea. And nobody is a spokesperson. Y nadie es portavoz de nadie. De la ¿Tendría características parecidas al 15M? Yeah, muchas. Yeah. Uh-huh. And then when you organize rally. cuando se organiza manifestación. They are not organized, but when people say we're going to walk. Cuando se dice, por ejemplo, bueno, vamos a caminar ahí. And it's spontaneous. We all. Es como algo espontáneo. Nobody organized it. Nadie organiza. But we're going to go in front of Wall Street. Vamos en frente de Wall Street. Or we go to City Hall, or we go to the Brooklyn Bridge. O vamos delante del ayuntamiento o el puente de Brooklyn. En realidad, se piden más cosas, o es mucho más profundo lo que plantea el movimiento de indignados en Nueva York que lo que se hace ver en los medios, ¿no? Porque lo que queda como imagen únicamente es que se manifiestan en contra de las ayudas que el gobierno de Obama, las ayudas del Estado a los bancos. Esa es la imagen que queda aquí. But that's the only thing then the media can understand at right now. I mean, it's the only thing they can capture. Yo creo que en realidad justamente esa otra dimensión los medios todavía no la han pillado. Porque tú crees que hay interés en dar esa imagen de algo puntual nada más, de protestar por algo puntual, o bien es porque no se enteran los periodistas. I don't think people understand very well the other side of the problem of the system. What is not working on the system? I mean, we still believe that we can fix it by taxes. I mean, that's still a discussion. Yo creo que la gente todavía no se da bien. Los medios que todavía no se dan bien cuenta de que la cosa es como más profunda, que tiene que ver con el sistema, ¿no? Que no es un tema de tasas de eso aquí o allá. Uh-huh. And so the discussion is always. Entonces bit... como que las discusiones siempre son, pues quedan a ese nivel, ¿no? Yeah, and but for the people of the NYTHO and then were there. It's very clearly another level of pero para la gente que estamos ahí en presente está muy claro que la cosa se está dando en otro nivel. Occupy Wall Street, how they're going to treat people, how they're going to ask people to be volunteer to participate. Tiene que ver con bueno cómo se está tratando la gente, por qué la gente se están poniendo así. When people come and it's out of subject, they find a way to have him, you know. Be able to refocus the discussion to on the right track. I mean, it's really done. No, j'ai pas très bien compris là, la dernière partie. In the assemblies, when people get off track, they find a way to reorient. Que en las asambleas, cuando la gente está como fuera de onda, como muy amablemente, como se va redireccionando las cosas. Mm-hmm. But they do it for a very clear. They want to make it work at the large level. They want to. Y justamente ahí se ve que lo que se quiere es llevar la cosa en un nivel como mucho más amplio. Mm-hmm. And in 2 weeks they went from New York City to now 80 cities in the U.S. Philadelphia. Y bueno, Boston. Hay que ver. Bueno, hemos empezado en Nueva York y en este momento cuántas ciudades hay. ¿No? Eso te quería preguntar. ¿A cuántas ciudades o cuántos puntos en Estados Unidos ha extendido? It was a map a week ago of 66 places. Y había un mapa como estos días de 66 plazas. Yeah. Supongo que va creciendo. And so it's go in developing and it's go also where people get. Y eso se está ampliando. One place ampliando. It was like 5,000-6,000 people in a small town. I mean, where people really. I mean. Y en alguna pequeña ciudad hay mucha gente que se moviliza. Yeah. ¿Cuánto, Martín? It was 5,000 personas que se movilizó. Uh-huh. Muy bien. For a place which is not that big, but I mean. To imagine then the higher level of the Democratic Party has to say that they were supporting the Occupy Wall Street. I mean, ¿cómo? The higher level of the Democratic Party. Sí, el nivel más alto del Partido Demócrata está apoyando. Yeah. La dirección. Yeah. No, ella. La. En ese lugar. En esa ciudad. No, a nivel de Estados Unidos. La. A nivel de Estados Unidos. Yeah. Pelosi, who was the Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, who was the she was pelo sí que era la cabeza. She was the speaker of Congress. Sí, el portavoz del Congreso. No, she was. She's not. Era la portavoz del Congreso. When the Congress was Democrat, she was. Cuando la mayoría en el Congreso era demócrata. She's one of the top. I mean, you have Obama and you have her on the level of the Democratic Party. And o sea, está debajo de Obama y ella ha manifestado su apoyo. And she says she was supporting people from. ¿Y tú cómo interpretas ese apoyo? Yo es que soy un poquito escéptica con esos apoyos, pero discúlpame, ojalá esté equivocada, ¿no? Con mi escepticismo. ¿Cómo interpretas ese apoyo de la élite del Partido Demócrata? Well, you have to. I mean, this is the problem. Is it's only one word. I mean, it's not like you. In some ways, it's or you support that or you are not. And so. Como que no hay mucha opción. O sea, que o apoyas eso o no apoyas. Yeah. And it's very complicated for. Y es muy complicado para ellos. For a political party who campaigned for years and who changes. Yes, we can. Como para un partido político que se ha movido con el eslogan Yes, we can. And sí, changes, podemos. Changed, you know, y que ahora se está dando un cambio como. Not being there, it's very complicated. No estar ahí como presente, ¿no? Como. Mm-hmm. And when the union organized a rally, like, just to give an y example. Y cuando los sindicatos organizaron la manifestación, ¿esa? Half of the New York City Council members were there. La mitad de. De los concejales. De los concejales estaban ahí. De Nueva York estaban ahí también. So it's and in California it's the same. San Francisco, Los Angeles. En California big, pasa lo mismo. They have big turnaround. They have big Occupy LA, Occupy SF, Occupy Boston, Philadelphia. Boston, Philadelphia. Tampa. These are big, huge. Tampa. Space. Tampa, Florida. Con lo conservadora que es Florida, no? No, but it's really it's becoming. I'm telling you, it's becoming a wave of opening something. It's like a door. Se está como levantando una ola, como que está abriendo puertas. Yeah. So we don't know where it's going to. I mean, no sabemos bien a dónde va a ir, ¿no? But that's not the problem. I mean, because pero no es el problema. What has been done. It's already. Lo bailado está bailado. Como se dice aquí. No, it's already a big. I'm not sure. The movement had to prove anything to anyone. Que no estoy seguro que el movimiento tenga que demostrar algo. Ya. Because it's a direction where. Porque es una dirección. Are you part of it or not? Y uno es parte de eso o no. And I know if they try to get the people from Wall Street or from Occupy Wall Street to take position, to have very clear requests, and they don't do it. Claro, y aunque se espera que la gente de, bueno, Occupy Wall Street necesita tener posiciones muy claras y todo eso, pero de momento no es eso. No se bueno, algo eso. Parecido ocurre con el 15M aquí, ¿no? Yeah, it's the same problem. But they have to give the answer. It's not like the movement has to give the answer. We give the direction. Son ellos que tienen que dar la respuesta, no es claro. El movimiento que tiene que dar claro. La respuesta, el movimiento da la dirección. Yo creo que es un mucho aplauso por aquí de los que estamos sí, por acá. Sí, esa frase a mí me parece una super síntesis. It's a mistake to believe that we have to come up with the answer. It's not. Yo creo que sería un error de pensar que somos nosotros quien tenemos que dar la respuesta. We are not in power. No estamos en el poder, son ellos que tienen que dar la respuesta. If it's a democratic country, you give direction to people you elect and they have to do the si job. Estamos en un país democrático, bueno, pues tenemos que llevar el país según lo que la gente quiere. Esto mismo se hablaban los compañeros de Islandia. It's a confusion because they want people. Porque es una confusión, como que hay tendencia a pensar que tendríamos que dar nosotros. To give the solution. ¿Y cómo el 15 de octubre, sí? Hablamos del 15 de octubre. Uh-huh. ¿Qué crees que puede pasar? Yo creo que si lo utilizamos, if we use it well, we can give a global vision of that. Si lo utilizamos bien y conseguimos dar esa visión global de ese proyecto, de ese. Because it's very complicated for each. That's where I saw the difficulties. Even in New York, porque es muy complicado, ¿eh? Para todo, cada uno de nosotros, incluso en Nueva York. Other part to see, like for de the percibir New York, como las otras partes, ¿no? Como que. For New York, it's easy to see Los Angeles, San Francisco. That's desde part of the map. Desde Nueva York es fácil de captar, ¿no? Los Angeles, San Francisco, etc. ¿No? But I know you have thousands of people have been mobilized in Mexico, but the U.S. are not connected with what's going on in Mexico. Por ejemplo, hay miles de personas que se están moviendo en México, pero los Estados Unidos no están conectados con México. Claro, en todo caso, yo agradezco mucho esta entrevista, David, porque la imagen que tenemos aquí de Nueva York, o que puede tener el ciudadano medio que ve la televisión en España, o lee los medios o escucha la radio, es en realidad 1,000 personas manifestándose ante la bolsa en el puente de Brooklyn, para denunciar, como te decía, el apoyo del gobierno con fondos públicos a la banca. Pero queda en eso. Es decir, no cuentan más, no cuentan que esto se está extendiendo, no cuentan la profundidad del tema. Así es que es muy importante estos intercambios, estos acercamientos, que tú hayas podido llegar aquí y cuentes a los españoles, a todas las españolas, ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo algo que empieza aquí tiene su eco en Estados Unidos y en otros lugares? This is exactly what the press cannot capture. They cannot even understand the landscape of formation. It's a new landscape of formation. It's a new generation of people who have another vision of the world. Justamente es eso que la prensa no le interesa o bueno, no capta. Que es algo mucho más amplio, gente que tiene otra visión del mundo. Claro. They treat the guy from Facebook the same way. They treat Google the same way. They prefer to give money to the big company than giving money to new way to structure the world. And they don't understand it. It's not nothing against about the movement. It's just the way. Es que no le pillo bien. Quiere decir que pasa lo mismo con la gente de Facebook y de Google. Yeah. Que no dan bola a la cosa nueva que tiene otra manera de estructurar el mundo. They ¿no? will save the bank, they will save the quieren military salvar complex. El they will banco, never, el complejo they will, militar they will industrial. Never help or they never, pero nunca, open nunca, the possibility no, nunca to, abren posibilidad a otros. To Google, Facebook, it's like this is this and the. They don't, and now nobody had choice to use them. But but anyway, it was not done by support from any state or any government or any media. It was done by the work was been done by the people who have done it. And I think we are in this same frequency of. A ver cómo traducimos. Es que no quiero equivocarme porque es un tema delicado. J'ai pas bien compris. Ce que tu veux dire, c'est que Facebook et Google, c'est personne s'en occupe de la part des trucs officiels. Non. Parce que ça a été fait par des gens. Par les intérêts économiques. Avec la participation des gens qui l'ont fait eux-mêmes, mais ça a été un travail commun. Bueno, ahora vamos traduciendo. Sí, disculpe. Para que no haya confusión. Lo que él estaba dando el ejemplo de Facebook y Google, como que se ha ido armando por el trabajo de una cuanta gente y la participación de la gente. Yeah. No es que se ha venido por ayuda de algún gobierno o algo. Yeah. If you take the train, it has been developed by a state. If you like airline companies, have been developed by the state. Por ejemplo, si miramos compañía aérea, otro tipo de cosas, eso sí que ha sido apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Pero eso, otras herramientas que permite otra manera de estructurar, de dar otra visión del mundo. Esa cosa, como Facebook, Google, no ha recibido apoyo. Ajá. No. And but I mean, I don't want to make propaganda for Facebook. I just it's a new landscape. Y no quiero hacer propaganda ni a Facebook ni a Google, no. Pero para entender que es como un nuevo paisaje que se está dando. And who doesn't have who act locally but think globally. Sí, esa historia de actúa localmente pero piensa globalmente. My generation was never able to do it. Mi generación nunca era capaz de hacer or eso. To do locally, o bien a actuar o hacer algo localmente, but we don't think globally, pero sin pensar globalmente. Or we think globally, but we cannot do anything. O si no pensar globalmente, pero no actuar localmente. Because we don't have the structure to do it. Porque we antes no teníamos los mecanismos, las estructuras para hacer eso. But claro. For a newer generation, it's pero para la nueva generación ya está. En realidad todo se va dando de manera estructural. Se yeah. piensa de un modo distinto yeah. y la tecnología también yeah. es de otra manera, absolutely. ¿No? Absolutely. This is claro. this is coming together. Sí, sí, sí, uh-huh. sí, que todo eso va en conjunto. Yeah, yeah, claro. Yeah. Bueno, una última cosa. ¿Tú crees que el movimiento de indignados en Estados Unidos está llegando a la población dentro del país? No hablo de organizaciones, de partidos, de sindicatos que o artistas, gente implicada que está apoyando, sino la población media. You have 2,000 people every day on the square, and they are not coming from me. Que tenemos 2,000 personas cada día en la plaza y no están viniendo de unions or de sindicatos ni de organizaciones. It's son people gente. Who are coming one by one. Son gente que está viniendo uno por uno. Ya. Y las organizaciones no pueden, they can't mobilize. Porque las organizaciones ya no pueden movilizar. Union can mobilize people for los one sindicatos march. No pueden, bueno, pueden movilizar para una marcha, como dije antes, gonna ¿no? Go back home. Mm-hmm. I mean, they're gonna pero get luego in la gente vuelve a su back. Casa, viene en autobús y vuelve a su casa. Yeah. Yeah. So no. This is and then the development in the different places in 80 or maybe 90 cities over the U.S. has been done by people themselves. No, como que las movilizaciones que se está dando en todas las ciudades de la gente ellos mismos. Yeah. And no, it's a very interesting. Es muy interesante por eso. Mm-hmm. Process. David, te esperamos el sábado aquí, que vamos a hacer un maratón de 4 de la tarde a 12 de la noche. Estás invitado. No sé si podremos contar muchas contigo. Gracias, sí, seguro. Bueno, una cosa. Aprovecho para comentar que también, que no ha venido aquí ahora, hay un compañero de la Plaza Sintagma de Grecia que está aquí también. Lo invitamos también. Y también había en nuestra reunión de internacional ahora otro compañero de Israel. Ah, muy bien. Sí, de Tel Aviv. Entonces, os invitamos a las 4 de la tarde aquí el sábado. Contamos con a vosotros. Cuatro. Muy bien. ¿Quieres mandar un último mensaje al movimiento 15M? Sí, a las compañeras, a todas las personas. People who for the October 15, then every contribution, any participation, any cualquier aporte, cualquier participación. Outreach will be this drop of water who's going to do the big river. It's really que es una gota y con mucha gota podemos hacer un gran río. But this is a moment, not missing the moment. Y no hay que perderse ese momento. Participemos en el 15 de octubre. Yeah. Great. Muchísimas gracias, muchas gracias David nuevamente, muchas gracias Martín por a vosotros por colaborar con la traducción, por estar en esa comisión de internacional, que estos días estáis con mucho trabajo, y muchas gracias Richie por estar aquí en el control. Exacto. Aguantando, claro. Pero todos encantados hasta las 11 de la noche. Hasta hasta la próxima semana y también hasta el próximo sábado a las 4 de la tarde. Os esperamos a todas, a todos, al otro lado del micrófono, porque ahí vamos a tener una maratón de radio para contar todo lo que pase aquí en Madrid, pero también en otros puntos de España, y en otros vamos a conectar con otros lugares, con otros países. Ojalá esta movilización llegue a millones y millones de personas, constructores de un nuevo mundo. Buenas noches, amigas.